¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo estás, María Juliana Correa? ¿Qué más, Nico? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Bueno, me alegra. Yo sí, bien. Estoy bien. No, muy bien. No, estoy bien. No, estoy bien. Yo sí estoy muy bien, muy bien. Estoy bien. Estoy bien. Sí. ¿Y tú, Laura Hoyos, cómo estás? Hola, Nico. Bien. ¿Tú qué tal? Ah, ¿estás bien? ¿Bien o muy bien? Bien. Muy bien, no, bien. Así que uno diga, uy, ¿cómo ando de bien? No, pero bien. ¿No? Ah, yo sí estoy muy bien. Ah, sí, ¿de verdad? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, nada en particular, estoy bien, estoy feliz, estoy contenta, todo está bien, todo está lindo. Bueno. Positiva, estoy positiva hoy. Bueno, qué dicho. Ya no. Emilio, hola, buenas tardes. ¿Cómo es de hater? No, Emilio no está. No está. Bueno. Bueno, el tema del día me gusta mucho, ¿saben? ¿Cuál es? El tipo de plan que más odias que te inviten. Ay, Nico, pero tú podrías hacer una lista interminable. Tengo. O sea, es tu tema. Ese tema, mira, estoy muy bien ahora. Es un tema para ti. Conociendo el tema, estoy muy bien. Tú deberías decir, a mí más bien no me inviten a nada. A mí no me inviten. Sí, exacto, a mí ojalá no me inviten a nada. Aquí, ¿por cuál empezamos, por ejemplo? Yo te ayudo. Los matrimonios. No, bueno, a ver, yo te ayudo. Mira, en la nueva normalidad, las reuniones de Zoom. Uy, te compro ese pasaje ya. No, yo lo he hecho, pero... Cada vez que me llega una invitación, yo soy como, ¿por qué? No, si no se pudo, no se pudo. Porque claro, es que además, una vez ya estoy en la reunión, que asisto. Vea. Asisto a la reunión a regañadientes, lo que sea. Bueno, la paso bien, porque finalmente asisto a las que quiero asistir con la gente que quiero asistir. Claro, obvio. Lo hago a regañadientes y bueno, ahí uno se ríe. Pero la verdad me cuestan un montón. O sea, Nico. No se puede. Dime, María Juliana. Ya que estamos acá nosotros solitos en este momento, me deja meter la cucharada. Dale, mete la cucharada. ¿Cómo te parece que mi hermano mayor, Jorge Correa, nos está escuchando por primera vez desde Nueva York? ¿Qué dice Jorgito, hombre? Un beso muy grande, Jorgito. Bueno. Jorgito, ¡mua! Te amo. Saludos, te amo, Jorgito. Bueno, bien. Eso, te amo. Saludos a Jorgito. Qué bueno. ¿Y por qué no nos había oído antes? Ah, porque yo no le había dicho que me oyera. Es Jorgito, por favor. No, pero Jorgito, ponte serio, de verdad. Tienes que oír a tu hermana. ¿Quién es Jorgito? El talento de la casa, ¿no la oyes? Mi hermano Jorgito. Mayor, Jaime, mi hermano mayor. Ay, no, nos yo está sí escuchando no quiero desde llamarse Nueva hermano. York, Jaime. Ay, no, muchos saludos. Juicioso. Pero... ¿Es el doctor? ¿El de la... Sí, es el doctor. ¿La no, de la ese rinoplastia? No, es el doctor. ¿No? ¿Cuál es rinoplastias? No, yo creo que tú tienes un hermano que hace rinoplastias o mamoplastias. No, tampoco. No tengo nadie que haga ni rinoplastias ni mamoplastias. Mamoplastias. ¿Tú te has hecho una mamoplastia, María Juliana? Saludos a Jorgito. Mamoplastia aumento, sí. Me parece que estabas muy bien. Yo no sé por qué te pusiste más. Es un poco ambicioso, ¿no? No, tema no, del día, no. Nicolás, hermano. Por Dios. ¿Cómo le va? El tipo de plan que más odias que te inviten. Uy, caramba, ese es un gran tema. Gran tema, le digo. ¿El tipo de plan que más odias que te inviten? Uy, hermano, eso sí es muy berraco. Hay Emilio, mucho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? Está fundón. Laura, el tipo de plan que más odias que te inviten. Bueno, les acabo de decir que con la nueva normalidad. No, es que yo no estaba al aire, mi amor. Laura tiró uno, pero realmente muy bueno. Le digo. Reuniones de Zoom. ¿Es incómodo? Es que uno qué hace. No, si usted tiene que resolver un negocio, ¿cómo hace? Si le dicen, es por Zoom. No, obviamente no. Es que una cosa es, reunión de trabajo. Legal, no, tal. Es una celebración de cumpleaños, una exacto. Celebración. Sí, pero reunión de trabajo en Zoom es necesaria. No, sí, no. Claro. Es un plan que lo inviten a uno. Hagamos un Zoom entre Michelle, Gabo, Jaime y yo. Eso. Y es para reventarlos. ¿Uno qué hace ahí? Yo lo hice un par de veces, pero la verdad no. Tu verdor está perdiendo un poco de se está madurando ese verdor. Estaba no, madurando, pero no, ¿no? Pero estoy preocupando, me estoy preocupando al respecto, no puedo perder mi verdor, pues ¿cómo? No. Tienes que perder tu verdor porque ha sido muy verde. No, queremos que sea siempre inocente muy verde y pura. Sí, siempre. Por eso, ya le he pedido a Laura que te explique unas partes que debes conocer, pero Laura me dice que tú sabes. Entonces yo no digo nada, yo callado. Laura. Sí, no, ella puede solita. ¿Qué tal esa, yo me bandeo sola. ¿Qué tal esa vulgaridad? No, es que de una, pues. ¿Pero qué? No, yo no le voy a enseñar nada que aprenda solita. Oiga, ¿qué le pasa? Pero me están diciendo que yo te enseñe, yo no sé qué cosa. Entonces yo digo, no, ¿cómo así? No, pues a mí me da mucha pena, pero yo creo que sí, María Juliana debe... No, pues es decir, no, yo no creo que pierda el verdor. No debe perder su verdor para nada. No estoy con eso. Estoy con mi pareja tan linda, me está acompañando y me gusta. Está viendo una vaina que se llama Celebrities Masterchef. Están haciendo perdices. Ajá. ¿Qué tal que yo le bote una perdiz a Catalina? Se topea. ¿Sí o no? Se muere, pero huye como perdiz. La piedra tan espantosa, ¿no? Huye como perdiz. ¿Usted come perdiz? Sí, ¿cómo? Me canso. Hola, don Emilio, perdiz. ¿Cómo está? ¿Cómo le vas? Que sentí una risita ahí socarrona. Aquí estoy, ¿cómo vas? Bien, es que me dijiste que a las 5:30, pero ya estás listo, ¿no? Qué bueno, mijo. Sí, aquí estoy. Bueno, ¿qué más de cosas, hermano? ¿Bien o qué? Bueno, cuente el plan. Que a usted le da pereza que lo inviten o que no... Que a mí un que plan lo inviten. Que me da una pereza que me inviten es... A ver, es que tantos años, pero echar para atrás me parece tan pelotudo. No, pero pues hay planes que uno dice, ay, caramba, qué pereza. No, pero me parece terrible. Déjeme pensar un segundito. Déjeme pensar a mí también. Yo iba a decir lanzar uno, yo pero los me míos? Di cuenta que me gusta. A ver, Nikita. Pues día uno, Nico. No. O sea, yo he ido a matrimonios de gente que quiero, pero que sea el plan que a mí me divierta, no, para nada. Voy porque los quiero mucho, realmente. No pero porque mucha gente va por la fiesta. Pero imagínese que uno lo invite a un matrimonio que se gasta unos 20 millones de pesos. Sí. Por llegar allá. ¿Para regalo? No. No, olvídese. Olvídese. No hay que me dice... Que la hora loca. No, la hora loca. Y bueno... Y Nico, ¿qué me dice, por ejemplo, de matrimonios en los que usted tiene que estar? No tanto porque quiere a la gente que está ahí, sino por conveniencia, porque... No voy. No sé, es su jefe o algo así. Es su jefe en otra empresa o algo así. Si es gente que yo quiero, voy. O sea, me doy el palo y voy. Nicolás fue a mi matrimonio. Yo fui el suyo, claro. Pero era 3 horas, en esa época 8. Sí, porque como estaban las carreteras en ese momento, yo fui el suyo. Eran 6 horas. Pero a mí me dicen, juntos, Nico. Claro. A mí me dicen una primera comunión y puede ser... O sea, en ese momento yo saco un revólver y me suicido porque yo no voy a ir a eso. No, pero pues hombre. Pero imagínense que Katy me diga, mi amor, es que mi sobrino... va a ser la primera comunión. Y yo le digo que no. Y yo soy... Y esa es una lucha absolutamente... O sea, eso es a cuchillo, ¿no? Sí, por ejemplo, Katy es, no sé, la madrina de bautizo de ese niño que está haciendo eso. Ahí es... La madrina de bautizo es para mí lo peor que yo lo puedo hacer en su... Cálmese. Porque... Bueno. Pues hombre, por ser la madrina de bautizo de un señor, se sale de los viajes, me deja solo y me deja botado y no logra nada, es lo que yo le digo. Da los mejores regalos. ¿Y para qué le sirve? Para nada. Y le dije, no aceptes ese cargo. ¿Ah? ¿En pues serio? Mis padrinos de bautizo no nulos que uno para mí, no la puede aceptar. Perdón. ¿Y los de mis hijos? No, perdón, los míos clarísimos, María Teresa Salamanca y Gerardo Sánchez. Bueno, los de Cristina fritos, sin decir quién, por favor. Pero, los míos tranquilos. También fritos. Sí, los míos yo también. Sin decir mi abuela. Óigame, pero usted sabe que es que yo tengo, yo soy, le voy a contar una vaina muy fuerte. Y no voy a dar detalles porque se me salta el blocón, ¿no? Sí, exacto. La térmica se le salta. Padrino de bautizo, pero con delegado. O sea, no uno, sino dos. Son dos. ¿Son dos? ¿Eso qué es? Eso es la mayor estupidez que se ha hecho en la historia de la humanidad. O sea, compartes el cargo con otra persona. Claro. Sí, pero no hablo. No hablo. No, yo sé, pero... No. Yo me meto con la parte egipcia que es delicadísima. Muchas gracias. Bueno, bueno. Oiga, pero demoradito, ¿no? Demoradito. No, pero es que no la tiró tan sencilla. O sea, yo estaba echando cabeza. Mano, yo me muero la pena. La inteligencia es una cosa importantísima. No, quod natura non dat, salmantica non prestat. Exacto. Pero ese cuento yo lo tiro suave. Yo no me quiero meter con los hips. ¿Sabe qué tal, Górico? Tranquilo, tranquilo. ¿Sabe qué otro plan es harto? Que es plan que uno debe huir cuando en una reunión en una casa, yo prefiero las reuniones en las casas. Mire, le puedo poner acá en una discoteca. Línea, ella quiere hablar, es que a mí me parece que habla lindo en radio. Le puedo poner acá. A ver, sí. A ver, dale. Me acompaña para que ella diga qué plan es harto. A ver, yo quiero ir a Katy. Katy es mi tesoro hermoso. Me acompaña a estas horas. A las 5 de la tarde, fácil. El sol sale como el cielo. Hola, Nico. Bueno, hola, Katy, ¿cómo vas? Katy, ¿qué más? Hola, ¿qué chicas, más, Kate? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Emi. Katy. Cuéntanos tu plan aburrido. No, cuéntanos plan tu plan parece aburrido. Un, sí. ¿Qué plan pero te parece un hueso? Sin filtro, pues. No, a mí me encanta todo y, ¿sabes? Yo, la sillita. No, mejor dicho. No, pero ¿saben para algo? Para que te des cuenta. No, tengo que decirles algo. Para que te des cuenta que yo soy la madrina que Jaime estaba hablando y sí, me devolví de un viaje, lo dejé solo, por ser la madrina de una primita, de la hija de una prima. Sí. Y no, y me siento muy orgullosa y me encantan los planes familiares y no tengo nada de qué quejarme. Pero no hay sabe un algo, plan que tú digas, no puedo, sabe, no soporto, no. ¿Sabe no algo, Nico? Nico, hay uno que me consta que Kate se caló por, ¿cómo digo yo? Por paciencia y por buena onda con la familia. Kate, en una época, yo creo que hemos ido a todos los conciertos de jazz del mundo. Pero hubo uno, Nico, que era un baterista que tocó una canción de hora y media. Hasta yo me desesperé, con eso se lo digo. No, para que usted se desespere. Sí. Eso es cierto. Acompaño Roy Haynes. A toda la manada, a lo que les gusta, así a mí no me guste. Para que vean lo buena gente que soy. Pero te voy a plantear un escenario rudo. Tú estás en una casa con gente hablando y tal. Y de pronto alguien saca una guitarra y empieza a cantar. No, qué me encanta. Yo en ese momento busco una sábana, si estoy en un piso alto, y me lanzo como si fuera un paracaídas y me voy. Eso no es rudo. No, pero me encanta. No, yo me pongo en primera fila y aplaudo. Y no. Así que hace mal. Acompañar a alguien a exámenes médicos, por ejemplo. ¿También? Ah, eso sí es muy aburrido. No. Se me fue. Acompañar a alguien en exámenes médicos cuando el médico le da las instrucciones complicadas a uno y no a la persona que necesita oírlas. Uy, yo soy pésima porque se me olvida. Uno tiene que ser igual. Pésima acompañante médica. Yo soy igual. Yo cuando acompaño a alguien al médico le digo, doctor, anote usted las instrucciones y se las damos en un papel a la persona porque es que a mí se me van a olvidar. No, yo digamos que trato de no invitar a nadie a ese plan porque me parece un plan un poco aburrido. Hay veces que a uno gente muy cercana a uno le pide el favor y uno no tiene de otra. Ah, claro, uno tiene que decir que sí. Pero a mí el de la guitarra, no, pero es no, que me ven. Plan me parece pero Nico, si es, ven huir si es, a velocidad Nico, si es, pura. Yo si me acuerdo es, una vez en una fiesta un tipo le dio por cantar, me acuerdo que yo le puse Do de Pecho. Porque el tipo, es así de los que echa vibrato. Ay, no, me la pues regué, Nico, pero a velocidades. Pues Nico, yo le conté que cuando nos devolvimos del 11 de septiembre en el avión iban los Visconti y los tipos iban a cantar y nos tocó pedirles que por favor no, iban a cantar en medio del vuelo para alegrarnos no, el rato. Por eso. No, pero sí cantaron. No digas que no, porque la gente gritaba. Deje que mienta. Estábamos muy contentos. Deje que mienta. No, Emilio, no seas mentiroso. Cantaron 11 canciones, de verdad. ¿11? Bueno, 11, pero es que un vuelo de 14 horas. Es que ese vuelo tuvo una cosa particular, pero no quiero hablar otra vez de que estaba. No. El piloto salió y se dio cuenta en la mitad de que no tenía radar. Nunca se les olvida. Sí. Y el tipo dijo, bueno. Y yo vi a un señor con un libro leyendo en el piso y le dije, señor, ¿qué pasa? No, es que no, el radar está jodido. Y nos toca aterrizar en Miami. Hágame el berriondo, perdón, el favor. No. Yo, pero hermano, ¿cómo no? ¿Y qué va a pasar allá? Y eso eran las 5 de la tarde. 6 de la tarde, llega uno a Miami y se demoran 4 horas buscando el... Que es una cosita que le ponen en la trompa. Sí. 4 horas, llegamos a las 5 de la mañana a Bogotá, salimos a las 2 de la tarde. Es un poco largo, muchas gracias. Nos larguísimo, bueno. Tú, es que yo estaba pensando que no soporto. Yo no soporto, ¿sabes que no soporto nada? ¿De verdad? ¿Sabes que no soporto? Es que uno va perdiendo la tolerancia. Las celebraciones, ¿no? Yo como me, a los yo 12 me, años, yo uno perdiendo la tolerancia. Yo me gradué hace 43 años del colegio, es un poco exagerado. Me han invitado a todos los 10, 20. Yo no voy a eso porque me da mamera. ¿Qué hago? De acuerdo, sí. Y uno ver a un tipo que le diga, uy, pero usted está muy viejo. ¿Para qué ¿Y es voy? Que tú estás, qué, sub 20? Idiota. No, es que no digo nada. O sea, yo no voy. ¿Qué opinan? No, mejor. Mejor, ¿para qué? Y por ejemplo, no sé, los 15 años de una prima que es 15 años menor que uno. No, pero es que eso sí no lo puedes, o sea, uno no va nunca. No, es que uno con no tus va. Primos de tu edad, ¿cómo así? No, esos tipos no están invitados. Muchas gracias. Ah. No, exacto. Qué delicia no ir a nada. Tema del día, ay, Nicolás. No. Qué delicia. Yo sí, voy, no ir yo a sí nada. Voy, a mí me encanta en cambio ir a todo voy. O sea, tú a cualquier todo cosa, vas, pero te es le que mides. No te hemos visto en la emisora. Todos estamos allá y tú nunca vas. No, nadie está yendo. Me da mucha pena contigo. Me da mucha pena, pero todos estamos allá todos los días. Ah, sí, ¿por qué no me habían invitado? No, es que tú dices a mí nadie... que estás muy delicada. Me avisó. Que la mamoplastia no te, nadie no me avisó. Te funciona para ir allá. La blaferoplastia. Bueno. No, pero como bueno, hay muchas que plastias. Sí, como así que Katy todos los planes le parecen chéveres. ¿A Katy le parecen todos los planes chéveres? Me tocó decirle la sillita. No, pero ella la verdad... Mire, pero cómo que todo es, lo, pero cómo ella la verdad dijo, ha aguantado muchas cosas. Todos los planes me gustan, me dijo. Todos los planes me gustan. Solo me acuerdo de un, solo me acuerdo de uno que la sillita, desesperó ven, que, yo, la que lo conté. Solo me acuerdo de ese que lo desesperó que lo conté, Nico. Que ese hasta a mí me desesperó y yo soy el más paciente para eso. Un concierto de una canción de hora y media. No, por eso, imagínese. Muchas saludos a Katy, le mandan desde acá, ¿no? De una vez para que. No, yo le invité a ver a Charles Aznavour a la quinta canción. Me dijo, mira, Jaime, ese es muy lindo y todo, pero mañana... Tengo que madrugar. No, mañana me vas a ir a acompañar a Don Omar. O sea, ¿qué estilo de... ¿Ese plan? ¿De reacción es esa? ¿Ah? No, ¿qué estilo de venganza es esa? Le dije, mi amor, vamos a ver a The Eagles. No, yo no voy a esa vaina. Le dije, no hay problema. Es que al lado en Las Vegas se presenta... ¿Quién? Romeo Santos. Romeo, uy, si fuera Romeo Santos. No, Romeo Santos. No. Y mi concierto empezó puntual, porque es un concierto americano. Y el de ella una hora y media tarde. Y yo le dije, mira, nos vemos a tal hora para ir a comer. Me faltó Hotel California, que no es perderse nada. Pero dije, bueno, ok. Y salí. No, vi solo dos canciones. Y brava. No, la sillita. La sillita. No, la sillita es la mía, ¿cómo así? No, la sillita es de María. Perdón, un concierto latino bueno, hasta ¿cómo en se Estados llama Unidos tu empieza novio, tarde, ¿no? Todo ¿no? comienza tarde. Mire, los latinos es un desastre. Un concierto latino hasta en Estados Unidos comienza tarde. ¿Sí? Vamos con música, Emilio, por favor. Eso, mejor. Ok, vamos a iniciar con el señor Prince y esta canción del 2003, Musicology. Bueno, pues hoy se murió hace 2007, hace 13 años, Aldemaro Romero, que creo que es un antecedente muy importante de la música latina. No lo sabía, pero me parece que este personaje pues es una cosa impresionante de lo que hizo el señor. Sí me gustaría, Emilio, que pusieras de repente con toda la vaina esa desde España. Está y lista. Hoy se murió en 1980 Bill Evans. O sea, es que entre esos dos... De la cual me gustaría... Es que no, tenemos My Foolish Heart contigo. Preparada. No, pero ¿por qué no pones la más linda que él puso, que es Someday, la de Disney, My Prince Will Someday Come? Someday My Prince Will Come. Tendría que mandársela a Jonathan. No, pero eso es demasiado divino, bro. Es que después de esa vaina no se puede hacer nada distinto. Y yo con eso quedo tranquilo, por el momento. Agatha Christie ya se hizo Laurita, que es la reina del cine, y que se estrena pronto en España la versión de La Muerte en el Nilo con Kenneth Branagh como director. Y tú sabes que la película que hizo de Muerte en el Expreso Oriente es maravillosa, ¿no? Sí, porque mucho personaje chévere siempre tienen esas películas. Uy, no, pero esta de La Muerte en el Nilo es... ¿Sabes con quién es La Muerte en el Nilo? Sí, Gal Gadot. Armie Hammer. Yo veo a Gal Gadot, me desnudo. No sé por qué lo hago. No, porque ella sigue vestida, pero no tengo nada que explicar. Eso es todo. En un día como hoy, Agatha Christie... nació en 1890. A mí me parecía un bodrio, pero bueno, sigamos. Bueno, tranquilo. El actor que hacía del inspector... ¿cómo se llama el inspector? Es que estoy como perdido. Hercule Poirot. Era... Cachaza. Uno cuando sabe mucho se jode. El actor se llamaba Peter Ustinov. Ah, Peter Ustinov, claro. Claro, ¿qué tal esa que acabo de hacer? No, primero ídolo. Saber que el personaje se llama Hercule Poirot. Y él era Hercule Peter Poirot, Ustinov. Sí. Ahora lo hace Kenneth Branagh. Eso sí, me da pena con ustedes, pero... Orlando, ¿merezco un arepaso o pasas? No, de una vez, ¿qué carajo? No, tranquilo, tranquilo. Una vez. Está dormido con el perro. No, déjelo. De una vez. Mire. Haré paso para Jaime porque esa era dificilísima. ¿Ah? Peter Ustinov, Hercule Poirot. No. Me había olvidado, hombre. Hizo 20 películas, ¿no? Unos bodrios. No. Ídolo. Ídolo. Oye, ¿por qué no me ponen el chapó? Yo no entiendo por qué. ¿Te da rabia? Sí. Ah, te dijiste arepaso, no chapón. ¿Chapó? Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, en un día como hoy nació en 1945 esa ternura. Esa diminutez, esa mujer sin ningún tipo de celulitis, llamada Carmen Maura. ¡Ah! ¡Uy! La hermosa. Protagonista de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, de todos los hizo Almodóvar. ¿Cómo se llama muchas la película cosas de Almodóvar, colombiana? Volver. ¿Ella hizo una película aquí o no? Carmen Maura. No sé. Ella hizo Volver, hizo todo lo de Almodóvar ochentero, es con él. Lo último que hizo fue Volver con Penélope Cruz. Lo último que hizo con Almodóvar fue eso. Con Gustavo Angarita. Como hoy. No, pero Gustavo Angarita, ¿pero qué pudieron hacer? Sofía y el Terco. No, sí, no tengo ni idea. Así que no la saco, hombre. Sofía y el Terco. Claro, Carmen Maura estuvo en esa película. Buscó rápido. Andrés Burgos. Buscó rápido. No, pero fíjese, no la tenían ustedes. Y mire, ahí aparecí. No, no la tenía. Como con Peter Ustinov. No, es que no es Peter Ustinov, sino Hercule Poirot. Es más difícil. Poirot. Bueno. Poirot, ya no me corrijan más, consigan los temas. En un día como hoy nació Tommy Lee Jones, ganador del Oscar. Ídolo. Como... Ídolo. Perdón, se ganó el Oscar por la película The Fugitive con Harrison Ford. Bueno, y hizo Men in Black también. Muy buen actor. Al lado de eso, persiguiendo... En Batman. Al sufrido que le mataron, claro, a la mujer. Él era, él era Two-Face en Batman. Claro, en Batman Forever. Perfecto imbécil. No, Tommy en un Jones día como hoy, en 1946, nació Oliver Stone. Mire, otro gran director que... En un día como hoy nació esta belleza. Yo la miro y me vuelvo loco de pensar cómo será su sexualidad. ¿Y sabe quién pienso? Laura Hoyos. Leticia Ortiz. Uy, claro. No, reina de España. Es un absoluto... Es un pescado antiguo con bigote. Sigo. En 1900... No digo nada y no he dicho nada. Es un pescado antiguo. En Flandes lo sirven, ¿no? En un viudo. Lo sirven. Exquisito. Más bonito ese que Leti. Pero bueno, sigamos. No, hombre. En un día como hoy nace un tipo súper churro, Tom Hardy. ¿Laura? Sí, churrísimo. ¿Estás con babero y con lágrimas? No, tanto no. O sea, me parece de churro. Pero no, que te parece perfectico, que es como tipo... No, así, pero no es perfectico, de hecho, el tipo es cero perfecto. Es care malito. ¿Quién nació hoy? Exacto. Enrique de Sussex, re más guapo, conocido como Harry, para cogerlo a bofetones. Pero aristócrata británico, absoluto holgazán. Aragán, una rémora. Bueno, pongamos una cancioncita. No sabe lavar un plato. Bueno, sí, vamos a lavar un plato. Pero entonces esperen, yo les cuento. Pero no, descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción, Emilio. Bueno, vamos a oír un momento al señor Bill Evans y luego al señor Aldemaro Romero. No, pero entre esos dos. Es que despacio, bueno. Es que mira, Bill Evans fue un pianista brutal. Un monstruo. Estuvo con Miles Davis, pero el tipo tenía desafortunadamente un vicio y se inyectaba heroína en los dedos. Tenía una adicción tremenda. No, y murió muy joven. Pero tenía una manera de tocar como la de Bebo Valdés, que era muy tocaba muy en serio, corazón. O sea, no hacía mucho adorno, era muy puntual. Sí, puro. Buen y es más, Tony Bennett, por ejemplo, dice que el mejor disco que él grabó en su vida fue el disco que él hizo de piano y voz con Bill Evans. No, Someday o One Day. Someday. Vamos a oír esto. Will Come, que es de un trío tremendo. Blancanieves y los siete enanitos. Enanos, sí. Esta canción, pues mucha gente de jazz la hizo, pero Bill Evans hizo un disco llamado Portrait in Jazz en el 61. No, pues que después de eso con no un trío, tiene por qué hablar más. Óyeme, con un trío tremendo. ¿Esa canción quién la escribió, Emilio? No sé, no tengo los nombres. No importa, no importa. Billy Martin. Vuelve a decir lo de Billy Martin, bueno, y se va del programa un año. Gracias. Cálmese. Y era un trío tremendo el que tenía Bill Evans, un trío legendario en el que ya todos murieron. Bill Evans, piano. Scott Lafaro, bajo, murió muy joven, de 36 años, creo. Y era Paul Motion creo. Sí, Paul Motion, batería. Ese era el trío de Bill Evans. Pero ¿para qué esto más es de música? Tres? ¿Qué aquí más? Está. Aquí está, Someday My Prince Will Come. Oye, eso, yo sé que hay mucha gente que le molesta, pero este fue un pianista demasiado importante, Bill Evans. Y Pasito, la batería livianamente el señor está ahí. Creo que el señor está en el baño. Dejó una cosa ahí tocando. No, un homenaje a Bill Evans, tipo más increíble del jazz y muy, muy vaciado, y se murió muy joven y terrible. Muy vicioso, brother. Él le decía una cosa a Tony Bennett. Tony Bennett dice que Bill Evans lo llamó, que lo llamó creo que un mes antes de morir, y le dijo: Tony, mire, yo he estado pensando mucho y solamente quiero darte un consejo. Quédate con dos cosas en la vida: la verdad y la belleza. Aquí está Bill Evans. Someday my prince will come. ¿Qué es lo que ha sonado siempre, María José Martínez? ¿Cómo? No, es una frase. Ya. ¡Ah! Ni con un grito. No, soy... no ya, pero, ¡ah! Pero no me pareció lindo como toca ese. ¿Lindo? No, pues es que obvio. Que es muy justo. Ese tipo es muy bueno. Es justo, él es justo. Es económico en su va, expresión. Hace la que hay que hacer. No se va con florituras, ni con cosas, ni saca panderetas en medio. No, tipo va, se sienta y hace su trabajo. Es musicalmente económico. Ahorita, ¿tenías económico. Que hablar algo con gran Nico canción. O dejamos así? Pues yo hoy quiero invitarlos ambos, ¿no? A descubrir. Hoy los quiero invitar a descubrir experiencias únicas dentro de una copa con la gran variedad de vinos que encuentran en Jumbo. Sabores de Francia, México, Italia y Chile, entre otros países, los llevarán a disfrutar del delicioso mundo del vino y el maridaje. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, y nos queda... Espérate, voy a mirar otras celebraciones, pero no se me pongan molestos. Es que yo tengo unas inglesas, hombre, espere. A ver, muestre qué hay. En un día como hoy nació... No, es que esta vieja me coge y me gana en todo, esta señora Laura. Pasó, hombre, tranquilo. No, es que está muy linda y muy turgente. En un día como ¿quién? Hoy... Tranquilo. El actor Harry Dean Stanton nació en el 2000... Murió en el 17 y nació en el 26, un poco antiguo. Bueno, sí, un poquito. Bueno, pero un día como hoy nació una de las personas que yo más he adorado en toda mi vida. ¿Quién? O falleció o nació, no sé, pero... ¿Quién? ¿A quién te refieres? Espérate un segundito, es que tú me si tratan es la que de... creo que es, falleció. Falleció. En el 2007, sí, pero falleció. Es que, pues, espero que entiendan que... Tuve sí. un contacto directo con el tipo, el de Maro Romero. Claro, por eso. El jefe del Pavo Hernández. Pero sí. El alumno supera al maestro siempre. Pues el Pavo Hernández, no me metan con el Pavo Hernández que aquí. Bueno, dejemos así. Al de Maro Romero es, yo lo digo en una palabra, al de Maro fue como el Sergio Méndez de la música latina no brasilera. Y seamos claros, duro. Yo creo que él fue el Tom Jobim venezolano. Él fue el Tom Jobim venezolano. La onda nueva es una cosa que él se inventó como respuesta a lo que estaba ocurriendo en Brasil con la bossa nova. Y en Argentina con Piazzolla, con el nuevo tango, que era lo que hacía Piazzolla. Y él dijo, cojamos la música venezolana, pero hagamos una versión un poco más... urbana, por así decirlo, y cogió el joropo y lo allazó, le metió Brasil, le metió pop de la época, claro. Le metió batería, piano, en vez de arpa 4 y maracas lo hacía con trío, con trío de jazz y con armonías tremendas y con cantantes. Su hija Elaiza Romero cantaba con él, también Frank Quintero, que luego se hizo famoso. Conocí ese disco, yo lo conocí en el 70 cuando salió. A ver a mis abuelos y todo, y fui a una vaina de discos que se llama Mundo Disco, no sé qué. Compré esa vaina y la oí y dije, ¿qué es esto? Sí, años 74, de hecho tengo el original, sí. Y tengo uno nuevo, divino. No, grabado en España. Nunca ha salido en CD este disco. Y que no quiero que salga. Nunca salió en CD en este disco. Se quedó en vinilo. Está en Spotify. Y en Spotify les juro que la versión que hay es pirata porque tiene un sonido horrible. Pero aquí la tenemos con calidad original. Aquí la tenemos con todas las de la ley. Esta canción además es la más linda que él. Mucha gente la hizo después. La hizo Celia Cruz, la hizo Aurora con Antonio Carmona. Por ahí hay en redes una versión de Manzanero cantándola también. Pero esta es la original. Por Aldemaro Romero y su onda nueva del disco Toma lo que te ofrecí, que justamente, como se estaba comentando, se grabó en Madrid en el 74. Esta belleza que se llama De Repente. Bueno, el tema del día, Nicolasito. ¿Qué tipo de plan que más odias que te inviten? Me cae muy mal que me inviten a despedidas de soltera, a ver esos tipos haciendo striptease y uno sin poder agarrar. Solo nos dejan provocadas y las anfitrionas se inventan unos juegos más bobos. Ay, no, mejor me excuso que estoy enferma. Nico. Bueno, 5-4. Jaimecito, todos amamos el jazz y los publica Emilio Sánchez, mucho mejor, Doris Gómez. Cristian Mejía me dijo que qué piano el de Billy Evans, él es admirador de Billy Evans, Billy tremendo. Bill. No, pero él le dice Billy, el gordito es confianzudo. No, dígale al gordo que si vuelve a decir Billy, lo extradito de Colombia. Gracias. Pero si nosotros le decimos pues, gordito, pues dígame yo cómo hago. El gordito lo adoro. Sigamos, pero hay que levantarlo. Sí. No hay peor bodrio que ir al Día de la Familia que se celebra en el Colegio Himno Nacional, Himno de Bogotá. Ya te la mandé. Bueno. El peor plan del mundo es tomar botellón en la calle, en la noche, con frío, sentado en la acera y por medio de un tablet hacer un Zoom con los amigos de otro barrio que están ansiosos y también están tomando botellón. Nota, Nico. No, 0-1. Muy malo. Ese pez que usted menciona es un siluro, al que pertenecen los bagres y las cuchas o catfish. Yo no dije nada, yo no sé por qué me metí. Yo dije que era un pescado con bigote, yo no voy a decir nada, ¿sí o no? Sí. Novenas de aguinaldo, familia y desconocido. ¿Sabe a mí quién saca la piedra, hermano? Y las novenas. ¿Sabe qué me? Pues pucha. ¿No? ¿Sabe qué me enraca? No. Sin negar que hablo inglés y que hablo francés. No. Sí. Me emberraca tener que hablar otro idioma en una reunión. ¿No? Ir a comer con un man que no habla español. Sí. Ay, a mí también me aburre. A mí me saca la piedra. Y puede que yo pueda, pero es que me parece una pesadilla. Hi, how are you, Jaime? Ay, yo me canso. No, qué mamera. ¿Qué tal uno con esta vejez tan berraca y uno hablando con un man en inglés porque no habla español? No, por eso. Qué jartera. Yo siempre le saco el puerco como sea a los el espíritu preñador que ronden esos desagradables baby showers. Jaime, fiestas infantiles. No, o sea, este tipo no leo más. ¿Qué nota, Nico? No, tranquilo, hombre. No, pero una fiesta infantil. No, pero déjelos. ¡Nota! No, vamos a poner 0-1. Ahora les dio por esa ridiculez de la hora loca. ¿Qué tal esos pendejos haciendo pogo con Me Vale de Maná? ¿Y? Prefería el payaso de Corrientazo con acento a argentino. Pero como que ahora esquimal para María Juliana y Laurita. Nota, Nico, se mejoró. 5-4 por el beso esquimal. Ya, eso es todo. Tema del día, Nico, que la gente no lo está entendiendo, hermano. No, claro. El tipo de plan que más odias que te inviten. Al que más odias que te inviten. Es que es un bodrio. A mí, ¿yo puedo pedir un favor? ¿De verdad? Sí. No me inviten. Que no me inviten a nada. Exacto. Sí, yo no me inviten, mucho. Que yo estoy tan rico. Yo estoy rico. Bien. Sí, rico aquí. ¿Qué tal esa vaina de que la última que pasó en la pandemia, pues sí, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos tomamos un trago en FaceTime? Yo no quiero, no, yo, a mí no me interesa eso. Yo mis tragos me los tomo solo. Amigas, sí. Pero si tú eres verdor puro, tú no sabes que es un licor. Es que yo ahí solo tomas leche esquimal, perdón. Bueno. Deslactosada. ¿Cómo? No, eso sí es gravísimo porque eso no sirve para nada. ¿Laura? No, yo tomo leche deslactosada, no, claro. No digo nada más, aquí acaba de pasar algo muy, muy polémico. Y no era echando chacha. Ay, pues. Cómo son de mal pensado. Tú viste, yo tomo leche deslactosada, pues uno se puede imaginar cualquier cosa. ¿Viste leche? No, pues, ay, en fin, no, más bien no digo nada. Así. Me puse roja. Laura, y todo. ¿Tu opinión? Atasco. No. Me dio Laura, calor. Me dio no, calor y todo. Yo no digo nada. Yo solo oigo. ¿Qué agrega uno algo? ¿Pero qué va a arreglar? Testigo silencioso. Sopa, sopa, sopa, sopa. Tosar es una palabra muy delicada. Uy, es, le digo, en casos de emergencia solamente se puede utilizar esa palabra. Bueno, Nico, usted ya sabe que usted está totalmente lactosado. Ya volvemos. Uy, yo no, estoy cero lacta. Un equipo internacional de científicos ha detectado de las nubes de Venus trazos de una molécula poco común que indica que hay potencialidad de presencia en la vida en el planeta. Y es que en la Tierra este gas es producido por microbios que habitan en un entorno libre de oxígeno, ¿pueden creerlo? Los astrónomos han especulado durante décadas con la posible existencia de estos microorganismos en las nubes altas de Venus, los cuales flotarían libres de la superficie, abrasadora, pero que necesitarían de una muy alta tolerancia a la acidez. La nueva investigación publicada ayer por la revista Nature Astronomy podría apuntar a tal vida aérea extraterrestre. Ese producto es extraño, es raro. Y se ve linda Venus. Y se llama la fosfina. ¿Qué es la fosfina? Ya. Ojo con las manos, Jonathan, ¿no? Porque te voy esclavando. Perdón. Se está acabando el tiempo. Laura Hoyos dice fósforo. ¡Ah! María Juana Correa dice es un polvito, pero es que está toda ¿cómo? Como polémica, ¿no? Un polvito. ¿Qué? Le digo. Ah, pero es que sí, de verdad. Está on fire. Pero estás calentonga, ¿no? No, cero. Estás calentona, ¿no? Fosfina, como un polvito así como... Orlando, ¿no? Un gas compuesto por microorganismos. Es que de verdad, hola, es que... O sea, él leo todo y él repite lo mismo. No, eso no puede ser. Lo va a clavar a Orlando. No, déjelo. Es polémico, ¿no? Déjelo, sí. Nicolás Sam. Nicolás, un minutico. ¿Me puedo organizar las ideas, por favor, señor Rivera? Sí, señor. ¿Puedo o me va a comenzar a levantar ya para irme? Laura Hoyos, fósforo. Nicolás Samper, un gas fétido. Y Jonathan es un gas producto de la contaminación. Bueno, tenemos un ganador y tenemos una perdedora. La fosfina es un gas cuyas moléculas se componen de 3 átomos de hidrógeno y un átomo de fósforo. De ahí que pH3 será una fórmula molecular. Se caracteriza por resultar incolora, pero con un fuerte olor similar al que desprende el pescado o el ajo podrido. La fosfina es además muy inflamable y altamente tóxica. En la Tierra hay 2 posibles formas para la producción de este gas. La primera implica una fabricación industrial. De hecho, la fosfina se produjo para su uso como primera arma química durante la Primera Guerra Mundial. Su otra forma de obtención es de forma natural por la actividad de ciertos microorganismos capaces de sobrevivir en un ambiente sin oxígeno. El hecho de que sea un gas que desprenden algunas bacterias ha hecho que sea propuesto como biofirma, es decir, como marca indicativa de la presencia de vida. Chapo, sin lugar a duda, para dos personajes del programa, Nicolás Samper, que dice un gas fétido, y Laura Hoyos, fósforo. ¡Chapo! En los originales, chapo. ¿Fétido? Porque ante los logros, que son muy fétidos, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para esta belleza medieval con su nueva foto, mostrando mucha piel. No, pero esa foto ya es muy vieja, Jaime. María Juliana Correa, ¿pero la tienes ahí? Que... Va a tocar volverla a cambiar. Los originales. Menos uno. La correccional. Orlando, ¿usted qué opina, señor, de que se salvó? No, pues está contento, me salvaba. Le metí lógica a la vaina porque obviamente los planetas están llenos de gases. Por eso dije a su oficina que puede ser un gas. Un gas. ¿Cómo el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 22 puntos. Yo tengo menos 16 puntos. ¿Cómo? Jonathan tiene menos 14. María Juliana tiene menos 13. Y Nicolás Samper tiene menos un punto. No, Nicolás no puede tener menos un punto. Insisto en que me permitan nivelarlo a cero. No. ¿Puedo pedir eso, por favor? No. Sí, claro, tú puedes pedirlo. ¿Puedo pedir eso? Orlando, ¿sí o no? No. Sí, claro, claro. ¿Pero por qué? Claro, porque es el niño consentido, es el papá del granjerito. De acuerdo. Pero de acuerdo, no. Mejor hagámoslo de frente. ¿Estás de acuerdo tú que sí o no? Yo sí, hagámoslo de frente. ¡No! ¡Eso! ¿María Juliana? Sí, regalémoselo de frente. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Sí o no, María Juliana? No, señor. ¿Jonathan? Muy polémico, pero de frente, si se lo van a dar, déselo de una vez. ¡Chapó para Nicolás! ¡Ve cómo están de más. En los finales, ¡chapó! Yo solicité logros, que ustedes están muy regalados hoy. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Ya les voy a hacer los desenlaces, María Juliana. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Otra vez, por favor. Orlando tiene menos 22 puntos, yo tengo menos 16 puntos, Jonathan tiene menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 13 y Nicolás Samper está en ceros. Tengo una pregunta, ¿por qué se le vendieron a Nico de esa manera tan descarada? Sí, ¿cómo así? Yo no entiendo tampoco. No, nadie se le está vendiendo. Pues es que deberíamos regalarle. Igual va a ser el resultado final del mes. Pues le regalamos uno más. Claro. No, pero para que por fin comience la lista en positivo, porque siempre termina últimamente en menos. Entonces, ya es hora que comience en positivo. ¿Qué opinas, Jonathan, de darle otro punto, por favor? Hoy estamos de promoción, 2x1. Siga, pase, dele el arepaso. Orlando, ¿qué opina usted? De una. Laurita Hoyos, ¿tú qué opinas? Sí. Vamos. Claro. ¿Qué les ofreció Perfecto. Nicolás, que a mí no me ofreció? ¿María Juliana? No, claro que no. Más uno, pero no pongas arepaso ni nada. ¿Cuánto va, Nicolás? Nicolás, con un más uno quedaría en este punto con 2. No. Punto. Ah, ok, con 1. Tiene un punto, Nicolás. Positivo. No entiendo la vendida del grupo, Nicolás. Esa parte sí me parece. No, pues es que estamos muy raro, mejor hacerlo muy todo legal, de frente. Raro. No, al final de los días que se defina esto, al final del mes ahí, Nicolás, además uno. Al final del mes y se define como el 8 de septiembre, siempre que gano yo. El voto latino, por favor, ¿cómo va? Perdóname, pero estamos en menos 15 y estabas en menos 2 hoy. Perdón, ¿en qué estoy hoy? En un regalado. Felicitaciones. ¿Ah? Eso sí. ¿Ve? Por eso digo, hay ustedes que definirlo de una vez y no estar corriendo. Ustedes se lo regalan y después puntos se lo sacan la cara. ¿Cómo va el arepaso? Orlando tiene menos 22 puntos, yo tengo menos 16, Jonathan menos 14, María Juliana menos 13 y Nicolás Samper tiene un punto. Pero no crean que es mejor que a Nicolás lo suban un poquito más para que esté más holgado. ¿O dejar no, la... Jaime, deja de preguntarle, no, se van a decir que sí siempre. Holgado frente a Orlando. No, yo pregunto porque después, o sea, es, yo le pregunté a la mesa... Y le acaban de regalar dos puntos de no, la aquí nada. Nos pero... acá nos podemos quedar el resto del programa regalándole puntos a Nicolás. La única que fue decente fue María Juliana Correa. Cierto. Pero como así decente. Lo que la tiene única de verde, palabra que tiene espíritu. Lo tiene de decente, Dios. Sí, de acuerdo. Óigame, estoy viendo Masterchef y ¿sabe quién está concursando? ¿Quién? El Perico Delgado, ese man que puede cocinar. No me diga, Perico Delgado. ¿Y qué tal bueno, está yendo? Es que no sé, pero está el periquito delgado. Está el pericón. No me diga. Se ganó dos Tours de Francia, ¿no? Sí, sí, Perico Delgado. Era bueno. Bueno. Ah. No voy a hablar más. ¿Qué pasó hoy en la vuelta, Nico? Nada. No, pues que le cuento así de raro que haya pasado. No, pues, lo mismo que sabemos, pues. Va de tercero Rigo, ¿no? Nada, nada, pero así, no perdió tiempo, llegó de ¿no? segundo. Carapaz fue segundo, ganó un alemán. Pero Carapaz llevaba menos 32 minutos. Es que, ¿para qué? Ganó, que ¿cómo se llama el alemán, hombre? Kamna ganó. Pero en la general, Roglic, Pogacar, Urán está a 1.34, Miguel Ángel López a 1.45, Nairo es décimo, Egan es 16, Esteban Chávez 24. Egan es 16, iba de 13, hermano. Me da pena con usted. ¿Qué pasó 19 hoy? 19 minutos. Va perdiendo. Egan perdió hoy 10 minutos más. Lleva 19.04. Está 19.04. No, eso sí me parece. Voy a hablar con el director de ese equipo porque el tipo sí se la jugó muy mal. 19 minutos de diferencia con el líder. 19.04. ¿Y qué le pasó al muchacho hoy? No, pues es que no ha estado tan acertado, pues no le ha ido tan bien. ¿Otro hombre. Fundón? Tranquilo, déjelo. ¿Que si otro fundón? No, hombre, picochón, como dice María Julia. ¿Pero se fundió otra vez hoy? Cortiflón. Iba en menos cortiflón, 8. Cortiflón, estuvo cortiflón. Iba en 8 y se fue a 19, o sea, estuvo un poquito cortiflón. No, estuvo cortiflón. Uy, no, qué pena con ese señor director. ¿Qué pensará? ¿Y al mal lo pueden echar del equipo, Nico? Of course. No, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿tiene un contrato de 20 años? No, pero a Egan. ¿Le pueden decir a Manu? No, pero ¿cómo lo va a votar usted? O sea, no puede ser. Cuando usted, la persona no la pueden votar por un mal resultado. Tour de Francia lleva 20 minutos menos. Pero entonces, ¿y entonces le vale? Entonces ya el tour no vale, pues, el que se ganó. Ya lo ganó, ¿ah, sí? Muchas gracias, que estén muy bien, adiós. Ya ahí les di su tour. Nico, 19 minutos, ¿en serio? Sí, 19. ¿Y a usted eso le parece normal? Pues, perdón, esas cosas pasan, hombre. Pasan en la época de Lucho Herrera en el 84, la perorita. Pero esas cosas pasan, tranquilo. Tampoco hay que caerle, pues, al tiempo. No le estoy cayendo, estoy preguntando que qué piensa el director del equipo. No sé, pues. No sabemos. Idea. No ¿Será que está muy pronunciado al respecto? Debe estar contentón, ¿no? Pues no debe estar muy, muy feliz. Muy agradecido. Pero así pasa, así es el ciclismo. No, el ciclismo uno no pierde 20 minutos en dos etapas cuando es campeón. Bueno, me muero de la pena, pero me si acaba el... de calentar. Vamos con música, Emilio. Da, cálmese. Vamos con esto, el turno es para Meghan Trainor y un remix que lanzó hace poco de un tema de su nuevo álbum Treat Myself. Ella incluso va a lanzar un disco nuevo, un disco de Navidad en estos días. Mientras tanto, este remix por Jay Dixie de Make You Dance. All night, I stay up all night on my phone watching dumb shit. Gente que sabe disfrutar y pasó en Madrid, en la Gran Vía, pues es uno de los lugares más reconocidos, más exclusivos, más, ¿cómo llamarlo? Es que se me va la palabra ahora. ¿Concurridos? Más, no, más, es un referente de Madrid, digamos, ¿no? Es un lugar okay. que, representativos. Representativos, gracias, Lau. Sí, esa era la palabra que quería buscar. Y pasó que detuvieron a un hombre que iba en un Lamborghini y entonces nada, la policía vio a través de su radar que el carro parece que tenía alguna clase de documentación vencida o algún impuesto, alguna cosa. Pararon el carro y cuando la policía fue a investigar a ver quién era el conductor de ese Lamborghini negro, abrieron la ventana y era Batman. Tipo disfrazado de Batman iba manejando en ese automóvil. Pues, de acuerdo a lo que dijo la policía, pues que le pareció muy divertido el asunto, pues le pusieron una multa, pero dijeron, bueno, ¿y este señor por qué está disfrazado de Batman? El hombre dijo, hombre, es que yo soy un youtuber, y entonces yo me dedico a hacer estos videos, pero no sabía que tenía vencido alguna cosa, pues, del carro. Entonces, igual le pusieron la multa, o sea, no le valió ser Batman, pues, para salvarse la multa. La policía disfrutó mucho el asunto, se divirtieron bastante, y la gente que estaba y que vio toda la situación, pues realmente le pareció una de esas cosas que no siempre pasa en la vida. Entonces, gente que sabe disfrutar, bueno, aquellos los que les tocó ser testigos del día que Batman sufrió por fin, una vez en su vida, una multa. Lau, ¿tú qué tienes de gente que sabe disfrutar? Bueno, pues saben disfrutar todos los que apreciamos la música de Alicia Keys, que de hecho Emilio nos ha puesto muchas canciones de lo que sería su próximo álbum, que de hecho se había visto embolatado por todo el tema del COVID-19. Pues resulta que ella ya anunció ayer que su publicación definitiva de su álbum va a ser este próximo viernes 18 de septiembre. Este sería el séptimo álbum de su carrera y va a llevar por título Alicia. Emilio nos puso ayer su último lanzamiento, que single, es sí. Love Looks Better, ajá, que es una canción que fue coescrita y coproducida junto a Ryan Tedder, que es el líder de la banda One Republic. Pero ya sabemos que ahora sí, por fin, el último álbum de Alicia Keys va a ver la luz y todos lo vamos a poder disfrutar. Bueno, ¿y para cuándo está previsto? Viernes 18 de septiembre. Bueno, o sea, hay que estar ya pendientes. Sí, eso es ya, eso es en nada. María Juliana, cuéntanos. Pues yo les quiero hacer una pregunta. ¿Tienen ganas de remodelar su espacio, pero no saben por dónde empezar? App Home Center. Sí. Descárgala y encuentra todo lo que necesitas para transformar tu casa en el hogar de tus sueños. Descubre cientos de productos para cada uno de tus ambientes, crea listas personalizadas para compartir con más personas y cotiza tus proyectos. Además de aprovechar los increíbles precios de la App Home Center, puedes escoger tu método de pago preferido y guardarlo para que tus próximas compras sean mucho más rápidas. Puedes también elegir la forma de despacho que te quede mejor y se ajuste mejor a sus necesidades. Así que si quieres conocer más, App Home Center, descárgala en App Store y Google Play, inspírate y compra. ¿Hay algo que te falta en casa? App Home Center. Descárgala ya, encuentra una gran variedad de productos y llévatelos todos con el mejor ahorro. Es muy fácil. Descarga la App Home Center en App Store y Google Play. Compra y disfruta. Bueno, es que yo personalmente no puedo dejar sin soldar la historia de Aldemaro Romero, porque yo creo que Aldemaro fue un tipo brillante, demasiado importante en mi vida, en la mía personal. Lo conocí cuando yo tenía, yo no sé, 12 años, yo no sé, pero el tipo era muy bueno. Y digamos que, de alguna manera, nosotros, por una solicitud de un oyente, yo quiero poner una canción que él escribió porque se enamoró de una mujer allá en Barcelona. De Mónica Randall, para ser exactos. Mónica Randall, actriz y presentadora catalana. Bueno, yo muy discreto en mis datos. Y él le dijo a ella, mire, yo la amo tanto a usted que le prometo que en un mes yo hablo catalán. Y de la fallecida María Rivas, que tristemente se murió, que además este él, sábado cumple un año de fallecida, justamente. Y él le dijo a María, María, hagamos esta cancioncita, yo te la voy a regalar. Y bueno, y le regaló eso. Y es muy bonita porque no dice nada, pero dice mucho. Y se llama Hablaré Catalán. Me gustaría compartirla con los oyentes a esta hora. Y póngale mucha atención a la letra. Emilio nunca ha entendido la última palabra. ¿Qué es lo que dice? Volver, muy bien. Volver. No, volver en catalán, muy bien. Que lo chistoso. Aquí hablará catalán, muy bien. Yo creo que tú entrevistaste al de Maro y le diste, maestro, ¿usted aprendió catalán? Y creo que él dijo, hermano, si en un mes no aprendí ni español, mucho menos catalán. Creo que ¿te gustó María que... Juliana? Muy linda, muy bonita. No, pero es que es muy básica, no hace emoción, es como si... Fuera la señorita Osaka ganándose 3 millones del US Open, Nico. No, tranquilo. No, estoy tranquilo. ¿Cómo se dice muy bien en catalán? Molt bé. Molt bé. Molt bé. Son dos palabras, molt y bé. Molt bé. Sí. Qué divinidad. Ya volvemos. En los originales, gente que hace las cosas con calidad. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Yo les quisiera recomendar una película, yo estoy seguro que es muy antigua para ustedes. Pero si quieren ver cine bueno, esta película fue importantísima, nominada a muchos premios Oscar, no ganó nada. Ganó diseño de producción, pero fue la historia protagonizada por nada más y nada menos que Dustin Hoffman y Robert Redford, dirigida por Alan J. Pakula. Y hombre, pues es la película All the President Men, que es Todos los Hombres del Presidente, que es la historia de cómo dos periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein, se dedicaron a buscar información hasta que tumbaron a Richard Nixon por haber espiado al partido contrario y lo hicieron renunciar en el famoso caso Watergate. Pues este hombre acaba de sacar un libro impresionante, el señor Woodward, que básicamente se lo resumo en una frase. A ver. El libro se llama Rabia. Está a la venta la próxima semana, pero ya está citado en el Washington Post. En donde el señor confirma, un periodista impresionante, le recomiendo la película, que el presidente Donald Trump, hablando con él, le dijo que él sabía que la pandemia existía en febrero y que la quiso minimizar y que la demoró un mes o dos meses en tomar decisiones. No más preguntas, señor juez. Sí, claro, claro. Eso ha sido... No, si fuera claro, hermano, yo no haría nada. Pero ha sido muy claro. Ese ha sido de lo controvertido que ha pasado últimamente. Además que Trump después le dijo a este señor como... Bueno, y si usted sabía que yo había dicho eso, ¿por qué no alertaba usted a las personas? Sí. Y se la volteó. Entonces le pedían que haya esperado a sacar un libro. Sí, pero lo que quiero decir es que... Muy al estilo de Trump. Sí. Lo que quiero decir es que... Ese periodista es impresionante. Y si ustedes pudieran ver la película, que yo creo que se puede conseguir, es espectacular, que es la historia de cómo tumbaron a Richard Nixon. No, es que de verdad, fue increíble lo que pasó en esa película. Eran dos periodistas del Washington Post, cualquier par de pelotudos. Y empezaron en unas cosas y tumbaron a Richard Nixon en 1974. Imagínense. Sí, bravo, y renunció ante todos los Estados Unidos, dijo que me voy. Y después hizo una película que se llamaba Frost vs. Nixon, que fue el único periodista nominado al Oscar también, con un actor inglés y con este monstruo, que no recuerdo el nombre del tipo que hizo de Nixon, nominado al Oscar. Un Frank Langella. Un actor berraquísimo. Peliculón de Ron Howard. Peliculón de Ron Howard, donde es una entrevista que le hace un periodista o australiano o inglés. Australiano, Nixon. David Frost. No, eso fue terriblemente bueno. Pero si quieren ver la historia, porque el tipo al final, este Frost comenzó la entrevista muy mal. O sea, el tipo le estaba yendo supremamente mal. Nixon lo destrozó y por alguna razón en la última sesión de la entrevista lo vuelve pedazos al tipo, a Nixon. Y perdón, añado algo, es que además David Frost venía... David Frost era famoso por ser un periodista de farándula. Nunca en su vida se había metido con un tema político, pero él se dio cuenta que Nixon era una cosa que generaba mucho rating y se metió a entrevistar a Nixon sin saber realmente nada sobre él. Emilio, y fue aprendiendo y le fue a medida que iba progresando. Mal. Sí, fue muy sí. mal. Hasta la última grabación, que por alguna razón el tipo se le enfrentó y lo volvió a pedazos. Y la historia... Y le dijo, pídale disculpas al pueblo americano, además. Usted se las debe. Sí. Y la última escena es... este señor Frost regalando un par de zapatos a Nixon en su rancho. Sí. Pero vale la pena ver las dos películas. O The President Man, de 1974. Y Nixon versus Frost, que no me acuerdo de qué año Frost es, Nixon. Pero es... 2008 tal vez, 2009 pero creo, sí. 2008. Vale la pena hacer 2008. Ese trabajo periodístico. Es supremamente buena. Y bueno, el señor Woodward sacó un libro en el que dice que Trump pues le dijo a él, porque lo de Nixon también fue igual, que él pues a él le dijeron que Nixon sabía que un mes antes o dos meses antes de la pandemia. Y dijo, no, eso es normalito, eso es una gripita y ya. Su opinión, Nicolás Samper. No, tranquilo, hombre, pues es que ¿qué hacemos? Esas son las cosas que pasan. Esa es su respuesta ante un legado cultural que le tiro y usted dice solamente esa frase. ¿Legado no, cultural? ¿Perdón? Claro. Todo lo que acabo de decir es cultural. Sabía eso hace 2000 años. El legado cultural. El legado cultural, los incas. Que ajustan los aztecas. No, o sea, se ve lo de Frost. Y, sí, Dios, claro. ¿Y por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de eso y aportaron en vez de dejarme hablar no, solo? No, porque yo voy a hablar y usted dice, ah, ya contaron la nota. Entonces, uno dice, claro, ah, claro, listo, ¿no? Perdón, si no estoy mal, los dos actores creo que fueron nominados al Oscar por Frost Nixon, Michael Sheen. Por hacer de ambos. David Frost y Frank Langella por hacer de Nixon. Pero Nicolás y me bueno. acaba de humillar de una manera brutal. Y yo regalándole puntos en el arepaso. No, esto no se pudo más. Esto llegó hasta un punto en que no es posible. No, tranquilo. Muchas gracias, señor juez. Arepaso todavía no. Estamos en... Mención, Laura. Bueno, pues yo les cuento que en Jumbo todo lo hacemos por una sola razón y es que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. Bueno, Emilio, vamos con una canción después del maltrato físico, psicológico y mental que me ha hecho el señor Samper. Yo simplemente quiero oír música, por favor. Y es que además tú de verdad tratas como Macy Gray. I try. Ahí va. Este es un homenaje a Nicolás Samper porque habla igualito. A ver. ¡Eso es! ¡Correcto! ¡Correcto! Vamos a hacer un arepaso por cortesía de el señor Mauricio Amado de Pacheco. Opine, Nicolás. Ídolo Pacheco. Ídolo suyo, mío no es ni de mi padre. Bueno, tranquilo. Pacheco nació el 13 de septiembre del 32 en Valencia, España. Fue conocido como Pacheco, era Fernando González Pacheco. Fue un actor de cine, televisión, presentador. Perdón, el mayor cobero de toda la historia con Pilar Castaño. Sí. Usted le tiró al tipo la coba y se la devolvía. Se la devolvía por tres. Sí, nacido allá, se trasladó a los 4 años por la guerra civil, etc. ¿A qué le tenía miedo Pacheco? No más. A lo que más le tenía miedo Pacheco. No tengo respuesta. No, como que no, yo ya te la envié. También. Ya también. ¿Qué le tiene miedo Pacheco? A las arañas, Orlando. A la muerte, Laura Hoyos. Laura, es muy demasiado lógico lo que dijiste. Te voy a castigar, mi amor. A las cucarachas, a las alturas, a las arañas. Menos uno para Laura hoy. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. Nunca les di una pista. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. En segundos volvemos a Animalandia. Quite de aquí, chino hijo. A los niños les tenía miedo. No, ¿cómo así? Sí. Ah, iba a poner a los niños. Yo iba a poner eso. Y dije, juego, ¿será? Sí, iba a poner a los niños. Y por eso. Pero dije, ¿cómo? Era el kit. No. ¿Será que por eso? ¿Será que por eso era el kit de chinos? Kit de chino y juego. Él salía a comerciales y ahora estos muchachos que se y al comercial era kit de aquí chino. Y no. Les tenía miedo a los niños porque le decían la verdad. Opine. No, bueno, me diga eso. Y yo voy a poner. Claro, porque se la cantaban. Se la cantaban como era. Conclusión. Nicolás, usted no ha aprendido nada mío de Pacheco. Qué increíble. ¿Se acuerda? Quítate. Yo pensé que era muy obvio poner los niños. O sea, me pasó igual. Yo también pensé nada. También. Es muy lógico. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Menos uno para ti, ¿no? Sí, así es. Orlando tiene menos 22 puntos. Yo tengo... ¿Qué pasa? Bueno. Yo privado. Yo tengo menos 17 puntos. Jonathan tiene menos 14. María Juliana tiene menos 13. Y Nicolás Amper tiene un punto. ¡Va! Impresionante lo que hizo hoy Nicolás. Despegamos y música, por favor, Emilio. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. Y vamos a continuar ahora en los originales con música, uno de los grandes éxitos de los Black Eyed Peas de su álbum The Funk, que fue el primero que hicieron con Fergie, que también tuvo otros éxitos muy grandes como Where's the Love, Let's Get It Started, Hey Mama, aquí está Shut Up. En los originales, los de arriba... Hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No, no, no, no, no. Cuando por fin parecía inminente, Albert Woodfuchs, eso es los de arriba o los de abajo, yo no sé, hizo una lista con las tres cosas que quería hacer después de salir de la cárcel. La primera era visitar la tumba de su madre. la segunda pasar tiempo con su hija, y la tercera no pagar ninguna deuda familiar ni irse lejos a cualquier lugar. El hombre, pues, yo no sé qué le pasó a este hombre, hermano. Muchachos, niñas. Al hombre lo metieron 43 años a la cárcel y era inocente. No digo más. ¿Y entonces cómo así? El hombre, pues, que ha pasado más de 43 años en aislamiento por un asesinato que nunca cometió. Y un tipo al que le cabían sus propiedades en una bolsa de plástico negra, tenía un propósito muy simple: aprender a vivir en sociedad. Lo consiguió el 19 de febrero de 2016, casualmente el día de su cumpleaños número 69. ¿En qué año lo metieron a la cárcel, Laurita? 43 años. ¿69 menos 43, Laura, por favor? A los 26 años. Bueno. Y él manejó el mundo, caminaba, estuvo en la prisión más terrible del mundo. Por ser negro lo segregaban, lo mantenían 23 horas al día en una celda cuyas paredes podía tocar con las manos sin abrirlas mucho. Laura, tu opinión. Pero di algo, mi amor, yo me siento como un loco acá, como si estuviera ¿por qué? Un tipo como... No, tenaz todo, imagínate. Y dice el tipo que nunca demandó a nadie, tengo secuelas. Confiesa y dice este negro en su casa en New Orleans: cuando me despierto de noche, no sé dónde estoy, pero a veces entro en un cuarto de mi casa sin saber el motivo. Sufro ataques de claustrofobia. No sé por qué, pero él sufría ataques de claustrofobia. Ahora tengo más espacio para quitarme de encima estos complejos. Es uno de los tres de Angola. Yo no sabía esta historia, la quería contar. Con sus compañeros Robert King y Herman Wallace, consiguió hacer al mundo hacerle saber al mundo las barrabasadas que se cometían en nombre de la justicia en el penal sureño, que había sido una plantación de esclavos africanos. Un lugar infame donde la mayoría de los presos negros eran forzados a trabajar en el campo, mientras guardias blancos a caballo y con una escopeta en el regazo les gritaban: ¡inmundos negros viejos! Por supuesto, allí dentro de esta historia de los niggers, esta gente nunca se pudo recuperar. Él llegó, cuando yo llegué en junio del 65, creo que estaban cosechando algunas vainas, y me pusieron a aislamiento, y me tuvieron 43 años sin ver absolutamente a nadie. ¡Qué horror! Hoy, el hombre al que hablo se llama Albert Woodfox. Está un poco antiguo, pero se ve muy querido, ¿saben? No, pues... ¿Los de arriba o los de abajo? Pobre tipo. No sé. Los de abajo. ¿Pero por qué los de abajo? ¿Los de arriba salió de la cárcel? Pero estuvo 43 años metido en la cárcel siendo inocente. ¿Color de María Juliana, Nico? Uy. No, verde. Tranquilo. Está magenta. Verde aguacate. ¡Qué rico! Bueno, bueno. Bueno, María Juliana. Ah, no, ahorita dicen viejo verde, inmundo. A ver, María Juliana. Bueno, pues los de arriba. En Japón, la cantidad de personas de 100 años superó las 80.000 por primera vez en medio del rápido envejecimiento de la población del país. Yo no sabía que había tantas personas mayores de 100 años en Japón. Pues estamos el número muy preocupados de... con eso. A mí me parece chévere. Pues el número estoy de centenarios... Estoy hablando con Nicolás y tenemos que hacer un. Ah, pero Nicolás no te respondió. Él sabe, tú sabes que Dios él no mío. Contesta porque todo lo tiene mental. La sabiduría pues, es justamente eso. En Japón comenzaron a hacer esta encuesta, Nico, En Japón comenzaron a hacer esa encuesta de cuántos eran los mayores de 100 años en 1963. En esa época, en ese entonces, los centenarios eran nada más 153. En 1981 aumentó a 1000 y en 1998 llegó a 10.000. Hoy por hoy ya son 80.000. Es increíble, tienen una longevidad abrumadora en Japón. Son peores los españoles, ¿no? Para que sepas. ¿Sí? Las españolas son las peores. Y me toca dar otro ejemplo que pues puede ser incómodo, pero es las americanas afroamericanas. Las ¿verdad? Muchachas morenas. Son longevas. Longevas. Y las españolas. Pero son más las mujeres, ¿no? Que los hombres. No, siempre son mujeres. Pues acá en Japón el 81% son mujeres, el resto son hombres. Por eso estás confirmando lo que yo ya sabía. Y Nicolás sabe, lo que pasa es que él se queda callado por no usurparse en su conocimiento. Claro, yo no daño notas, no. Yo simplemente dice, yo lo sabía. Oigo, ¿lo sabía? Pero dice, oigo lo que ya había oído realmente. Ah, ya lo sabías. O sea, es que él está, qué pena, él está por perdóname, encima de la yo estoy en un nivel muy alto. Laura, ¿algún comentario o prefieres bofetearlo? Sí, yo prefiero callar antes de lastimar a Nico. Yo preferiría pegarle una levantada a este tipo ya. Corríjanlo y le quitan los 2 puntos que le regalaron. ¡Muy bien! ¡Sí, señor! En los originales. ¿Qué es esta vaina? Y todos vendidos. La Jonathan, Laura. ¿Qué tal? La única forma fue... De verdad, de manera, Nancy fue cero verde. Eso yo le admiro a los otros. Yo no sé si les contaron que es el nuevo director y que me echaron. Yo no tengo ni idea, pero... Una lambonería llevada a un exceso tenebroso. Sí, yo le admiro eso. ¿Cómo va a dar el paso, Laura, por favor? Lambonería con Nico. Ok. Orlando, menos 22 puntos. Yo tengo menos 17 puntos. Jonathan, menos 14. María Juliana tiene menos 13. Y Nicolás Samper tiene menos 1 punto. Sí, pero aún así, Nicolás sigue sobresaliendo por su pureza intelectual. Muchas gracias. Pero yo sí les voy a pedir un favor, no sean tan sapos. Él no tiene nada, no sean lambones. Él, ¿cómo que por qué? Porque hay que regalarle personaje. Puntos a Nicolás. Estoy con María Juliana. Es la única persona igual se los vamos a regalar al final del mes, entonces. Pero pues no importa, que no se note. Prueben que se los regalo. Dejen de ser tan miserables conmigo, están burlándose de mi inteligencia, por Dios. Eso es lo que quiero decir. Pero me parecieron unos vendidos de cuarta categoría. Pero total. Excepto María Juliana. María Juliana, pero impecable. ¿Y qué tal Orlando? Ay, regálele los puntos, que ese es mi ídolo, que ese es mi jefe, que dígame. Es mi Dios. Yo no sé, ¿será que usted es el nuevo director de los originales? Dígame no eso. Sé? No, dígame ¿me puede eso. Contar si no. Habló con Roa, con el doctor Zúcar, con el doctor Molina? Yo no sabía que me habían echado, pero esta gente se tiró en puntos como si usted fuera, pues, usted es flojo, Nico, usted es flojo. Y hay algo que se llama psicología inversa. No digo más, señor juez. Hágame el favor. No, ahora no, salió Freud. Idiotez que acabo de oír. Salió en Freud. Este momento. Yo no ahora. Voy a decir más, no le abras el micrófono. No, mejor dicho. Psicología inversa, no. Ya volvemos. Emilio, vamos con música. No, espéreme un segundo. Descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción, Emilio. Un cover de The Police. Esta canción fue el primer gran éxito de ellos en el 78, original del álbum Outlandus D'Amour. Y esta versión se hizo para un disco de varios artistas de reggae cantando la música de The Police. El disco se llamó Regata Mondata, esta versión la hace Aswad, aquí está Roxanne. Bueno, yo sé quién sabe, y es, yo no me acuerdo si habíamos tratado esto como colateralmente, pero de acuerdo a un censo hecho por el Instituto Montaigne en Francia, que es un centro de estudio pues muy importante, dijeron, vamos a preguntarle a los franceses a ver ellos qué opinan sobre la pena de muerte. Hace poco un arepazo, ¿se acuerdan de la guillotina? Sí, de la última vez que, mataron a alguien con que se había usado, ¿no? Y María Juliana ganó hablando del año 75, puede ser, algo así. Eso, era la década del 70, recuerdo yo la respuesta. Sí, 1970. Bien, pues en este estudio ya más completo dijeron, bueno, vamos a mirar a ver qué nos inventamos o cómo va a ser la cosa, cuál es la perspectiva de los franceses frente a los castigos fuertes de justicia. Y de acuerdo a eso, el 55% de los franceses son partidarios de que regrese la pena de muerte. ¿Cómo lo dividieron o cómo dividieron el porcentaje de aquellos que estaban de acuerdo? Tomaron varios grupos objetivos, obreros, empleados, pensionados, en fin. El 68% de los obreros, el 60% de los empleados y el 55% de los pensionados son partidarios de restaurar la pena de muerte para castigar delitos y violencia de gran gravedad en Francia. En el año 81 exactamente, y en septiembre, fue abolida la pena de muerte en este país. Pero muchas personas están diciendo, ¿sabe que no sería mala idea regresar a aquellos tiempos en donde, bueno, Francia se hizo muy famosa en tiempos republicanos por esos castigos a aquellos reyes que sometieron al pueblo a partir de la famosa guillotina? Y ustedes saben, ha habido muchas protestas sociales, ha habido inconformismo durante las últimas administraciones, se habla de corrupción, han vivido el terrorismo muy de cerca. Hace poco estaban con todo el asunto del juicio de Charlie Hebdo y de la masacre en Niza y en Le Bataclan, en fin. Francia ha tenido que vivir una serie de circunstancias muy particulares en los últimos años. Y, de acuerdo al estudio, creen que esta clase de fenómenos a los que se ha visto abocada la sociedad francesa los ha hecho repensar sobre la idea de si la justicia debe tener la potestad de quitarle la vida a alguien, de instaurar una pena de muerte para que cumpla o que castigue sus pecados. Bueno, muy tremendo. Bueno, mire, tremendo, y usted es muy bueno, ¿sabe, Nico? Lo que pasa es que le regalaron los puntos y eso me tiene muy preocupado. Eso es increíble. Y me tocó ajusticiarlo. No, es que me pareció muy lambón de parte de todos y estoy muy preocupado. ¿Es por qué? ¿Ah? Sí, no. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Jovencitos que son de un grupo neonazi están amenazando de hacer una atrocidad en Inglaterra para eclipsar los disparos en una mezquita cristiana, no sé qué. Y están diciendo pues que el líder del grupo es un muchacho que tiene 15 años. Y tienen reclutados a 16,000 hombres y mujeres de 15 años. Y ellos quieren, pues, hacer el homenaje a un señor llamado Adolfo Hitler. Por otro lado, los certificados. Este es un poco. Yo sí quisiera que Nicolás tratara de sopesar esta información porque es delicada. Los certificados de virginidad quedarán prohibidos en Francia. ¿Qué? Perdón, yo no he comenzado. Dele. Los certificados de virginidad para las musulmanas. ¿Cómo voy, María Julián? No, pues ya sé para dónde vas. Pero es que yo estoy contando una nota, yo no estoy diciendo nada, Dios. Los certificados de virginidad para musulmanes quedarán prohibidos en Francia. Y los médicos que lo sigan emitiendo serán sancionados. Esa es una medida del proyecto de ley que prepara el gobierno francés contra los separatistas. Término con el que, pues, se trata de hacer un intento en la comunidad. La nueva legislación, que se tramitará en el Parlamento este otoño, debe facilitar el cierre de lugares de culto y de páginas de internet por el mero hecho de reproducir mensajes contrarios a los principios de la República Francesa. También se endurecerán los mecanismos de control y de sanciones para quienes insistan en la poligamia, que es un tema netamente musulmán. Yo voy a seguir. Estos son culturas milenarias, ¿no, Nico? Creo. Sí, pero milenarias, mucho respeto a lo milenario. Los certificados de virginidad hoy son algo bastante infrecuente en Francia, pero continúa habiendo peticiones y médicos que se prestan a ello, a pesar de que los colegios profesionales se oponen a este tipo de prácticas desde hace mucho tiempo. Y los hacen en mujeres jóvenes que van a casarse en la comunidad musulmana para evitar suspicacias de la familia del novio, para tranquilizar al propio padre cuando es un poco conservador. Prefieren que un ginecólogo confirme por escrito que su himen está intacto. ¿Tu opinión, María Juliana? No, es absurdo. Me parece muy bien que lo prohíban. ¿Su opinión, Nicolás? Son las para... culturas milenarias. Ay, ay, ay. Las tradiciones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo simplemente... Pero vea, yo voy a empezar y me cortan a mí el viaje. Yo no ha dicho nada. Mejor. No va a decir nada. Y el día las culturas milenarias, que pero está no el nada. Tipo de... ¿Qué va a decir? El día que yo esté en mi lecho de muerte y me digan qué pasó con la nota de los certificados de la virginidad, yo en ese momento fenezco. El tipo y me llevo la respuesta a las culturas milenarias eran una vaina muy complicada. Claro. No. Que era una cosa terrible, pero este no dejaste. Audio. Yo dije las culturas milenarias y ahí acabó. Empezaron a meter el carro, pues. No. Laura, ¿tú qué opinas? No, pues tenaz, esas culturas milenarias ya están mandadas a recoger hace rato. Nicolás, puede llegar hasta... Las culturas milenarias. ¿Y ahí? Y no voy a decir nada más. Porque el día que me pregunten algo y que yo esté en mi lecho de muerte... No, no voy a decirles. Con toda esa lista tan extensa que tenemos de cosas por preguntarte. Va a ser larga, mi teoría. Pero sí, la pregunta sí. Es, y si usted se muere en un minuto, ¿cuándo nos va a contar todo ese poco de estupideces que guardó? No, me las llevo a la tumba. Se las va y quedarán a la tumba. Ustedes, uno, con el dolor de no saber la verdad de las cosas. Y dos, con el cargo de conciencia grave, más grave, porque eso uno lo arrastra como si fuera un pesado grillete. De no haber respetado la libertad de expresión con uno de sus compañeros más queridos. Nicolás Samper Amargo. Bueno, oye, pero la pregunta es, Laura, ¿alguna vez te hicieron a ti un examen de IMEI? No. Es que no sé, disculpa. ¿Cómo? Por Dios. Jamás. ¿Pero cómo así? Es que es lo que hacen en Francia. ¿Pero bajo qué contexto podría? El señor se quiere casar con una chica. ¿Quién le puede pedir examen de virginidad a Laura? ¿O a mí o a alguien? ¿Un señor musulmán? Y dice, tengo muchas dudas de María Juliana en sus términos sexuales. Señor juez, ¿me permite que le hagan un examen a ella de su virginidad? Mejor dicho. Esa plática se perdió hace rato. ¿Cómo? ¿Qué? Laura, Jorge, no oigas más. ¿Por qué yo pensé que Jorgito, ambas apaga, eran apaga virginales? Ya. Yo pensé que ambas eran virginales, Dios. Jorgito, bendito apaga, te lo pido. Bendito sea mi Dios. Jorgito, no oigas más. ¿Jorgito es el perrito? No. ¿Cuánto hará? Hermano. Bueno, amigo, es muy grave la situación. A la pregunta, Nicolás. Verdad, pobre Jorgito. ¿El tipo de plan que más odias que te invite? Yo odio todos los planes. A mí que no me inviten a nada, ¿ok? Gracias. Álvaro J. Jr., pensé que el arepazo había muerto hoy, pero el gran Jaime es muy grande para dejarlo morir. Gracias, Álvaro. Un día como hoy, pero en 1983, se lanzó el disco Sports, de Huey Lewis and the News, con éxitos como Heart and Soul, I Want a New Drug. Buena. Sigamos. Verdes aguacates, Carlos Bravo. Plan chimbo salir a la ciclovía con... Bueno, sigamos. Cuando me invitan a una reunión donde supuestamente aprenderé cómo ser mi propio jefe. No, pues... Que me inviten muy bueno. a cenar y la cena la tenga que preparar yo. Esas invitaciones de ir a cocinar en casa ajena no me gustan. Amo los originales, en especial cuando estoy en un típico trancón en Bogotá. Jaime, eres un hit. ¿Yo qué más puedo pedir después de este bombazo? ¿Ah? Sí, qué bombazo. Nada más. Y es bastante linda la chica. Diana Andrade. Muchas gracias por tu piropo y eres muy linda, Diana. Ahora dicen, viejo verde. Viejo verde. Los almuercitos que se inventan en la oficina para celebrar el cumpleaños, algo... Uy, eso es terrible, mijo. Un baby shower, detesto a la fiesta por Zoom. Hablaré catalán, mi favorita, Aldemaro. Gracias, Jeremy, por la buena música. Juliana. Un día como hoy se lanzó el disco Doble Vía de Soda Stereo. No vamos a poner nada. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Amy Winehouse, una canción de su primer álbum Frank del 2003, Fuck Me Pumps. Lau, ¿nos puedes recordar un poco la dinámica del concurso, de las boletas, del concierto? En fin, ¿nos puedes recordar un poco para que la gente esté más acostumbrada al asunto? Claro que sí, Nico. Es que este próximo sábado 19 de septiembre a las 6 de la tarde, pues se va a llevar a cabo el lanzamiento virtual del álbum Fuerza Extraña. Por supuesto, esto va a contar con la presentación y la conducción de María Escobar. Este evento se va a hacer a través de la plataforma Fanplay y va a tener un costo de 20,000 pesos que ustedes van a poder hacer una transferencia a la cuenta de ahorros de Bancolombia, que el número es 191-727-8278 y envían su soporte de pago al correo lalobustos@hotmail.com. De todas formas, si se enredaron escuchando el número, pues vamos a tener toda la información en nuestra cuenta de Twitter, que también, muy importante, vamos a estar regalando boletas ahí para que ustedes asistan a este lanzamiento exclusivo virtual del álbum Fuerza Extraña. No se lo pueden perder, ya saben, va a estar presentado y conducido por María Escobar. Así que ya saben, vayan a nuestra cuenta de Twitter para participar por boletas, y si quieren ingresar y pagar, pues ahí les vamos a estar contando cómo es toda la dinámica. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pido el favor de que estén muy concentraditos. Esto es un arepazo muy fácil, pero tienen que oírme muy despacio, por favor. ¿Qué pasa, Nico? ¿Está molesto? No. Dele, estoy pendiente. No, es que está bravo, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre? Enfrentémonos, aquí lo espero. A ver, salgamos, ¿cuántos son, pues? Salgamos afuera. ¿Cuántos son? Ni modo que salgamos adentro, hágale. A los 63 años, Mary Kathleen Collins. Lleva una vida apacible en la hacienda que posee en las montañas de Santa Inés, ubicada unas 2 horas al norte de Los Ángeles, que se destaca por los vinos. Desde enero, cuando decidió quedarse permanentemente en su casa, sin imaginar que a partir de marzo no podría volver a salir por el tema de la pandemia, se hace el café cada mañana, saca a pasear a los perros, da de comer a los caballos que posee, almuerza y pasa el resto del día con las tareas de la casa, y después de cenar se pone a ver películas con John Corbett, el actor con el que convive hace 18 años y con quien lleva una relación amable y cordial, en la que no parece que yo hubiera nacido 5 años antes que él. Muy de vez en cuando esta chica acepta recordar lo que fue. Hoy queda claro que creería que su esposo le hizo mucho daño. ¿Cuál fue el nombre artístico de esta chica, Mary Kathleen Collins? Gracias. No. ¿O cuál es? Ahorita les tiro una pista. Ya se acabó la música. Muchas gracias. No tenemos ninguna respuesta. Bueno, no, a mí no se me ocurrió nada, la verdad. Menos uno, a menos dos ejemplo. Para Nico. Para Nicolás Samper dice Joan Collins. Muy mal, Nicolás. Pero menos uno para Orlando, para María Juliana, para Jonathan y para Laura Catalina Hoyos. Menos dos, por favor. Gracias. En los el señor contestó originales. Cualquier cosa, pero contestó. ¿Qué pasó, Orlandito? ¿Te fundiste? No, es que donde hubiera dicho alguno lo que había pensado, mejor me retracté. ¿Y qué habías pensado, Orlando? Porque iba a decir una brutalidad como la de Nico. Mira. Yo iba a decirte que Bo Derek. No, Bo Derek no. Preferí era callar. Era Bo Derek. No. ¡Míralo! ¡Míralo, eh! ¡No, Bo Derek! ¿Es en serio? ¡No! ¡No! No, lo oiga, pero Nicolás se está riendo como Vincent Price en Thriller, ¿no? Se llama Bo Derek, la señora. Lo juro. Mira, les estoy jurando que yo iba a decir Bo Derek. Pero no, ¿Pero por qué no lo tiraste, brother? Ay, porque precisamente, porque me castigan por decir que dije una brutalidad. Ay, tengo miedo. Mire cómo es la vuelta, mire cómo funciona esta vaina. Tengo miedo. No. Es increíble. No puedo Nicolás, creer eso, lo juro. No puedo. John Derek. No. El actor, me director, que alguien necesita un certificado de virginidad. Y seductor de mujeres inolvidables que se enamoró de ella cuando tenía 16 años y el 46. Y Blake Edwards, el director que la eligió por encima de Melanie Griffith como la mujer perfecta en Ten, en la que Dudley Moore se obsesiona de ella, sigue teniendo los ojos del color del mar. Es que yo les boté unas claves muy berracas. Yo estuve en la casa de Bo Derek con sus perros sin las cuerdas vocales y estuve en su rancho en Santa Inés. Yo no puedo creer esto, Dios mío. Señor Santo, ¿sabe que le va a meter menos 7 a usted, Orlando, por inseguro? Es al calvo que hay que meterle menos 7 por haber dicho lo que no era. Yo no lo dije, pero yo lo tenía claro. Pues no lo tenía claro, pero. ¿Pero por qué no lo dices? Si uno lo dice, si uno lo dice en la mente, eso es lo mismo que no decirlo. Lo dije mentalmente, me lo dije en mi interior. ¿Por qué? Sí, o sea, el papelón más grande de la historia. ¿Por qué le dio tanta risa, brother? ¿Como a mí? Ah, calvo. Sí, lo de Orlando. Porque juegue sin miedo. No, yo juegue, es que la diferencia entre cuando juegas tú y cuando juego yo. Lo que pasa es que entonces a mí sí me clavan, al calvo no. Entonces por eso uno se queda quietico mejor. Pero perdón, la respuesta correcta era Bo Derek. Yo no sé estoy clavando, es que no he entendido por qué. Por ejemplo, tú solito te clavaste, Orlando. John Collins, a mí me hubieran clavado el menos 2, de todos modos. No, entonces, pero contestó algo. Joan Collins, es una escritora. Listo, ya. Pero usted no dice nada después. Dice, yo pensé Pero me iba a levantar. Pero mire, era Bo Derek. Eso es no, todo de lo verdad. Que... Pero mire que si era cierto lo que me ocurrió, porque lo dije antes iba de que a dar una pista, la respuesta. Iba a dar una pista, pero ¿ya para qué? Sí, ¿ya qué? No, y tarde. Pero claro, yo iba a dar una pista que era después... El director Blake Edwards la dirigió en una película, pero hubieran quedado igual de mal de fritos. Me da pena. Nadie sabe que no, increíble. La dirigió Blake Edwards. Pero bueno, conté de los perros de John Derek. John Derek, no. Y usted dice, yo creería que fue, y era Orlando. Dígame. Qué falta de... Dígame. Qué languidez. Dígame eso. Sí, sí. Faltó. Laura, ¿tú qué opinas de Orlando? Un perfecto no, cretino. Pero es que no, pasa. Otra pasa, vez que es que con Nicolás, ahora el tema es que Nicolás gana al final. Y es que a mí en esa respuesta sí me meten el menos dos. A Nico no, porque es el hijo tonto, ¿qué? El consentido. Entonces, por eso no le dos. Yo solo pido que conteste. Sí. Ustedes pueden poner Elizabeth Taylor. Sí, claro. No pasa nada. Es una con Margalida Castro. Exacto. Yo le entiendo. Exacto. No, pero pueden poner cualquier cosa. Brooke Shields, Barry no, White, no, así no. Sea mujer, bueno. No importa. Billy Martin. No puedo, Billy Martin, no exacto. Creer, yo lo que no puedo creer es que no contesten no. Nada y se metan un menos dos. Resultados, Laura. Orlando tiene menos 24 puntos, yo no. Tengo menos 19 puntos. Jonathan tiene menos 16, María Juliana tiene menos 15 y Nicolás Samper tiene menos un punto. No, pero es que el tipo, pues al menos contestó. Yo no puedo decir que el tipo hizo las vainas bien. Pues el tipo puso una respuesta. Yo no sé ustedes qué están pensando de la vida. Nico, ganador del tuit de hoy. Hombre, pues mire, ganador del tuit de hoy, que fue... El tema del día, el tipo de plan que más odias que te inviten. Bueno, pues el ganador fue el siguiente, ya se lo digo. Fue, y lo, es que no me está cargando esta cosa, espéreme un segundo. No importa, terminamos así, ¿no? Ah, pero es que no, aquí lo tenía, espéreme un segundito. No, terminamos con música, Emilio, no hay bueno, nada, perfecto, no pasa nada. Listo, rico. Diga, el día okay. Que yo. Ah, es que estuvo flojo, ¿no, Nico? Sí. No, pero hubo cosas buenas. Espérame, porque no me está cargando. Emilio, cuando le bueno, cargue, cuente. Vamos a terminar con un remix de... Vamos a terminar con un remix de un clásico. Este remix de este tema de Sade, Paradise.